Zona Cero. Ya estamos enzarzados en plena discusión cinematográfica. Hemos elegido bien entonces las cuatro, ¿no, Carlos? Yo creo que sí, porque son todo un subgénero de eso, de adolescentes tontorrones acuchillados por psicópatas de variopelaje. Sí, sí. Bueno, también hubo una, Bruno, la de Scary Movie, que hacía una especie de comedieta, ¿no? Con todas las películas que se habían hecho. No la viste, ¿no? No, la de Scary Movie, sí, hombre. Esa lo que hacía era coger lo mejor de cada casa y hacer una, bueno, pues una, y la tercera como puedas, sí, sí, una comedia con todo, ¿no? Estaba muy bien ese para llevar el exorcista y todas estas. Hombre, eso es más seria, Scream, quizá por la cantidad de información que hay, sí, es de todas ellas quizá la única que refleja algo de lo que es la personalidad del asesino en serie, ¿no? Sí. La única que evidentemente, pero es la única en la que puedes ver reflejado de verdad el comportamiento cotidiano de un asesino en serie. Sí, de un psico-killer. Exacto, exacto. Un psico-killer. Bueno, también hay pues capitulillos, ¿verdad? Los cuentos asombrosos de Spielberg, los límites de la realidad, hay bueno, algunas series televisivas que ya comentaremos en su día, que tampoco están mal, ¿verdad, Jesús? No están mal, sobre todo porque eran, pues eso, muchos temas, muy variadas, distintos directores. Joe Dante, por ejemplo, se inició, bueno, empezó a ser famoso gracias a todo este tipo de series, de pequeñas series que después se convirtieron en películas, pero no olvidemos, un poco casi la madre de todas estas películas de casquería fina, es La Matanza de Texas. Sí, sí, sí. Esa es la que generó todo su género. Ese abuelillo succionador. Exactamente. Sí, sí, porque ahí está el más típico cine gore, ¿no? El de la casquería, el de las vísceras, que después muchas de estas películas que acabamos de citar pues se alimentan, ¿no? Y nunca mejor dicho, sí, de todo ese subgénero, pero bueno, que ha creado pues muchísimos aficionados a este tipo de películas. Qué pena que después quede solo en mera casquería, ¿no? En meros efectos especiales de mucha sangre, sí, y le falte pues un poco más el desarrollar esos temas. Por eso, de todas, me he inclinado por la de Pesadilla en el Street, porque quiere un poco ser más intrigante o más inquietante por el efecto de las pesadillas, es decir, algo que tú no puedes controlar. No es el clásico asesino en serie, que bueno, es lo que decía Carlos, siempre mata al clásico jovencillo tontorrón que se ríe de los asesinatos en serie y que es la primera víctima, sino que ya a través de las pesadillas hay toda una inquietud que es lo que se genera en nuestro cerebro sin nosotros querer, que es en el momento que empiezas a dormir. Bueno, el Michael de Halloween tampoco está mal, ¿eh? No, esa no. La primera, la de Carpenter. La primera, por supuesto, pero todas las demás me parece que sobraban, ¿no? Pero el personaje de Michael es... Sí, no, desde luego es un personaje... Fíjate, lo peor de esa película, a ver, yo creo que es la protagonista femenina, que después ha seguido, ¿no?, con otras series de mismo cariz. Sin embargo, a mí nunca me ha gustado esta mujer, porque se dio a conocer ahí, de hecho ha hecho muchísimas películas dentro de ese género policiaco, pero pienso que no está a la altura del gran personaje, ¿no?, del asesino. Pero bueno, es una apreciación mía muy sui generis. La Jamie Lee Curtis, ¿eh? Exactamente, sí, sí, Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Bueno, pues estamos en Zona Cero, hemos empezado muy cinéfilos, y atención porque algunas de las propuestas sí que pueden hacerse realidad en el cine. Aquí tenemos de todo. Hace poco hemos visto The Body, bueno, pues algo hay sobre ese asunto. Aquí tenemos el cuerpo de, por supuesto, el cuerpo de San Lucas, que vamos a comentar porque son, además, Carlos, Jesús y Bruno han propuesto los tres el tema. Es tan importante, ¿verdad, Bruno? Es además una teoría que parece confirmada y bueno, pues podemos cada uno opinar y comentar. Por ejemplo, Jesús, ¿a ti qué te parece? Bueno, a mí es que San Lucas siempre me ha parecido un personaje muy fascinante, ya con independencia de si es o no es el autor de uno de los cuatro evangelios, pero me parece fascinante porque cuando se investiga un poco la religiosidad popular y se habla de los iconos, de las tallas de la Virgen, la tradición, lo que es la leyenda, atribuye muchísimas de estas imágenes a San Lucas, con lo cual te llama mucho la atención, porque recordemos que era el médico que acompañaba a San Pablo en sus viajes. No se le atribuía la profesión de tallista, de imaginero. Sin embargo, sí que muchas de esas tallas muy veneradas en lo que es tanto toda la península ibérica y en Francia se le atribuyen a San Lucas. Por ejemplo, a Volaplumas ocurren varias tallas que la tradición legendaria, ya digo, que salen directamente del taller de San Lucas, como la Moreneta en Barcelona, como la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Atocha, Nuestra Señora de Valvanera o Nuestra Señora de Lenar. Por citar unas pocas, yo tengo recogidas más de 20 imágenes que, por supuesto, son leyendas que no tienen ningún trasfondo histórico. Pero sí me ha llamado la atención el por qué siempre se le quieren atribuir a San Lucas, y eso le da sacralidad a la imagen. Porque el hecho de que sean o bien talladas o bien policromadas por San Lucas es como esa imagen, que todas son románicas, por cierto, pues le quieren dar esa antigüedad por un lado y esa sacralidad por otro. El por qué hay mucha, desde luego sería muy interesante un poco debatir el asunto. El que aparezca a su cuerpo, pues bueno, me parece que es sumamente interesante, en el sentido de que uno de esos enigmas del supuesto cuerpo que se encontraba en la iglesia de Padua en Italia, en la Basílica de Santa Justina, pues parece confirmarse por las pruebas del carbono 14, que es corresponde a San Lucas. Ojo, no hay un 100% de autenticidad, pero sí que hay bastantes visos de credibilidad. Yo recuerdo un viaje a Padua y la verdad es que me lo confirmaban. Vamos, recientemente, que ahí estaba San Lucas, eso sí, la cabeza de Bruno en Praga. En Praga, sí, y el sarcófago, su sarcófago en Tebas, en Grecia. Sí. Se supone que la urna de plomo de 600 kilos, nada menos, en la que está el cuerpo descabezado de San Lucas, estuvo en el interior de ese sarcófago que se conserva en Grecia, y fue precisamente en Grecia donde empezó toda esta historia. Que por cierto, que nadie se extrañe, porque es una práctica, ¿verdad?, muy habitual entre los santos, ¿verdad?, que aparezca la cabeza por aquí, sí, el cuerpo por allá, pues, pero además de eso hay una absoluta documentación histórica. Sí. Otro asunto fuera que correspondiera a ese cuerpo, pero en el siglo XIV, creo recordar, existe documentación, sobrada documentación, para demostrar que el cráneo, la parte del que se encontraba dentro de esa urna de plomo en la Basílica de Santa Justina en Padua, pues fue separada del cuerpo y fue llevada a Praga, en donde se conserva. Y toda esa historia efectivamente empieza en el único sitio involucrado en esta aventura donde no tenía una reliquia, ¿no?, salvo ese sarcófago que un buen día acogió el cuerpo de San Lucas. Allí el obispo ortodoxo, perdón, de esta localidad griega, escribió a su homónimo, pero católico, arzobispo de Padua, una carta solicitándole, por favor, aunque fuera un mínimo fragmento de esos restos fósiles, de esos huesos pertenecientes supuestamente a San Lucas, para que los fieles pudieran venerar algo que no fuera un sarcófago vacío, ¿no? En principio, esto da a entender que hay un cierto convencimiento, más en Grecia que en Italia. Y por esa razón, el obispo italiano decidió abrir una comisión, en principio histórica y posteriormente científica, para que se encargara de estudiar la probabilidad de que la tradición que atribuía esos restos a San Lucas pues fuera cierta o no. Y se encargó del tema un especialista en anatomía forense, Viola Marín, de la Universidad de Padua en Italia, y se han hecho toda una serie de investigaciones multidisciplinares que todas ellas, absolutamente todas ellas, conducen a confirmar la tradición según la cual es San Lucas ese cuerpo. Yo creo que el más sorprendente de todos, y además los científicos lo tuvieron bien claro desde el principio, que había que investigarlo a conciencia, porque son bien pocas y bien escasas las ocasiones en las que la Iglesia Católica permite el acceso a reliquias para ser contrastadas con datos empíricos. Y yo creo que el más sorprendente de todos estos estudios, además del carbono 14, que confirma que la antigüedad de ese cuerpo se cifra entre los aproximadamente, por supuesto, entre los años 76 y 416. Se supone que el tercer evangelista murió al principio de ese periodo, se cree que también con 85 años. Pues bien, otro de los datos que han averiguado los científicos es que se trata efectivamente de una persona mayor, de unos 75-80 años aproximadamente. Él, según la tradición, falleció con 84, aunque según otras tradiciones con 74, que pertenecía a una persona de 1,63 de estatura, de complexión fuerte, que sufría una serie de enfermedades que fueron las que pudieron causarle finalmente la muerte, aunque fue una persona que llegó a anciano, y algunos detalles realmente interesantes, como por ejemplo el hecho de que el cráneo que se conserva en Praga y que también ha sido analizado sea dodicocéfalo, que es alargado hacia atrás y estrecho, que es una de las características de los sirios, y se supone que San Lucas era sirio, de los sirios del siglo I y siglo II. Otra de las investigaciones que han efectuado los científicos es coger el atlas, que es la primera vértebra, y ver si coincidía, que se encontraba en la urna de Padua, y ver si era coincidente con el cráneo que se encontraba en Praga. Y el resultado es del 100%. El cráneo que se encontraba en Praga, y que los más escépticos no creían en absoluto que correspondiera a ese cuerpo, pues sí, efectivamente corresponde al cuerpo que es venerado como el de San Lucas. Y lo más relevante, creo, de toda esta investigación, además también del análisis paninológico que confirma, según los polenes, toda la peregrinación de los restos fósiles, creo que es el que ha efectuado Giulio Barbujani, que es un genetista de una universidad italiana, que ha sido el que ha confirmado, gracias al estudio de los dientes, que la persona que se encuentra enterrada allí es siria. Lo ha comparado con diferentes grupos de diferentes partes de Europa, por donde se supone que atravesó esa urna y que en un momento determinado pudiera haber ocupado el cuerpo de alguna persona no identificada. Pues bien, también ese cuerpo pertenece a una persona siria, y por los restos del enterramiento se ha averiguado que el cuerpo que se encuentra dentro de la urna de plomo de Padua fue introducido dentro de esa urna hace aproximadamente unos 1900 o 2000 años, con lo cual todo parece coincidir a que ese es el cuerpo, verdaderamente el cuerpo de San Lucas. De San Lucas, bueno, pues aquí, Carlos, tenemos a una persona siria, de origen sirio, 1,63 m, corpulento, es asombroso, ¿verdad? 1900 años. Sí, la verdad es que es muy importante, además Bruno lo ha explicado y Jesús lo ha explicado fenomenal, tanto la introducción inicial del el porqué de la veneración a San Lucas, que bueno, el porqué, que es bastante misterioso todavía, y su influencia en el primer arte cristiano, sí. Y en el caso de Bruno, maravillosa explicación de cómo se ha investigado la supuesta procedencia del cuerpo conservado. La verdad es que puede que nos estemos encontrando en uno de los casos en los que la reliquia venerada por cristianos, tanto ortodoxos como católicos, porque aunque se trate de una reliquia de veneración católica, no hay que olvidar que los santos siguen siendo también objeto de veneración en el este de Europa. Sí. Y que no deja de ser un caso curioso, en el sentido que puede que nos estemos encontrando en uno de esos casos en que las reliquias son reales. Aquí tenemos un evangelista, nada más y nada menos. Claro, la reliquia más importante. Independiente de que fuera el autor o no del evangelio de San Lucas, de su propio evangelio, que se le atribuye, el hecho cierto es que el evangelio de San Lucas es uno de los libros más bonitos que se han escrito en la historia. Sí. Y la verdad es que merecería haberlo escrito él, ya que se venera como tal. Y lo cierto es que sería tan sorprendente, porque fijaos que sí, los oyentes que nos siguen habitualmente, cuando hicimos el programa de reliquias, dejamos muy claramente dicho que la Iglesia Católica considera que lo importante de una reliquia es el culto que hay en torno a ella, no si es verdadera o falsa, puesto que la propia Iglesia Católica da por hecho que las reliquias son fundamentalmente pero falsas. Si se confirma esta noticia, sin embargo, es de primera magnitud. Sería, ¿no? Y tan de primera magnitud es que oficialmente la Sábana Santa no goza del predicamento de ser considerada reliquia auténtica, aunque los tres aquí presentes, y creo que tú también, nos hemos manifestado en el sentido de que consideramos que al menos es un objeto que no está falsificado. Bueno, pues este podría ser un caso de reliquia absolutamente legítima. Hay alguno más, pero claro, este tiene una importancia muchísimo mayor. Además es una de las noticias que tiene mucho que ver con lo que vamos a celebrar dentro de poco, que es el Día de Todos los Santos, sí, de Difuntos, pero en concreto el Día de Todos los Santos, porque encontrar reliquias, o más bien restos que autentifiquen los primeros cristianos, los que se elevaron al santoral, pues es muy difícil, porque se sabe, ¿no?, que muchos murieron de martirio, muchos fueron enterrados en fosas comunes, muchos desaparecieron, y lo que quedan son pequeños testimonios, vagos residuos de alguna inscripción que ha quedado por ahí recogida, que muchas son repetidas porque había muchos Macarios, muchos Lucas y muchos Pablos, y por lo tanto es lo que hizo la Iglesia, recoger a todos estos santos anónimos pero que murieron de una forma cristiana, recogerlos y conmemorar en un solo día, además oportunamente en un solo día, que era la fiesta de San Maín Celta, de que ya hablaremos, pues meterlos a todos en el mismo saco y celebrar la fiesta de todos los santos. Esos santos anónimos que todos ellos murieron en el siglo II, siglo III, después de Cristo. El que ahora aparezcan como autentificadas estas reliquias está demostrando primero el personaje, la gran importancia del personaje, San Lucas, y después que se es capaz, si se sigue este mismo procedimiento con otras reliquias de otros santos, se es capaz de determinar la autenticidad de muchos de los santos que hasta ahora solo permanecen un poco en ese halo, esa neblina entre la leyenda y la historia. Quería decir dos pequeñas cosas. La primera, esto es un ejemplo vivo de la fuerza tan tremenda que tiene la tradición religiosa en las culturas. Fijaros lo que es localizar una reliquia por el convencimiento de que las tradiciones orales y escritas de hace casi 2000 años son reales. Es un espacio-tiempo inmenso. Y lo segundo, bueno, el tremendo poder de la genética como elemento esclarecedor de misterios del pasado. La verdad es que la genética se está convirtiendo. Es un milagro, ¿eh? Sí. Está cambiando la forma en la que nos enfrentamos al pasado de una manera absoluta. Bueno, tú traes, Carlos, una noticia de informática, ¿no? Que nos habla un poquito de ese milagro genético. Sí, lo que pasa es que es una noticia sorprendente que ha surgido esta semana de nuevo, pero que es de esas noticias que a veces hemos comentado aquí que surgen cada cierto tiempo. Sí. Porque es un paso más hacia algo que se sospecha o se sabe desde hace tiempo, pero que no ha podido ser nunca demostrado por una sencilla razón, es decir, no contamos con el tiempo necesario para comprobarlo. Es un avance más en la comprobación de la teoría darwinista de la evolución de las especies. A través de un programa informático generado por la Universidad de Michigan, denominado como Ávida, y que es capaz de simular las condiciones naturales a las que se exponen los seres vivos. Es decir, es un simulador de vida artificial, pero con la diferencia que frente a los simuladores que hay, incluso simpáticos, que se venden por ahí o que se regalan como programas informáticos sencillitos, donde tú puedes simular pequeños mundos, normalmente bidimensionales, con tres o cuatro especies, en Ávida lo que se pretende es recrear en solamente unas horas, que puede ser el espacio, por ejemplo, de una semana, lo que la evolución tardaría miles de años en hacer. La continuidad de una especie se basa en su fortaleza y en su capacidad de reproducción. Eso es. Richard Lenski, que es uno de los creadores del software, decía de una manera muy simpática que el más rápido tiene más hijos pero menos nietos. Lo que quiero decir con eso es que confirma uno de los elementos fundamentales de la teoría de Darwin, y es que cuanto más capaces son en las especies de generar un grado de adaptación al lugar y de hacerlo con mejor posibilidades de supervivencia, sus genes efectivamente se hacen más resistentes y su especie es capaz de durar más. Sin embargo, su evolución se ralentiza, porque la evolución más rápida corresponde a aquellos que se están buscando sistemas de adaptación al medio de manera constante. Bueno, la verdad es que eso decía Darwin, sostenía, basándose en eso, que había que pagar un alto precio por el tener una solidez constante en la evolución de una especie. Ese alto precio de la lentitud en el desarrollo. Luego hay un fenómeno que es muy difícil de ser una cosa exógena, que no puede ser percibida en la vida, que sería lo que quedaría como elemento más o menos suelto. Y es que ocurre cuando entra un factor que puede ser capaz por sí mismo de alterar la evolución natural de las cosas. El factor es la tecnología. Es decir, estaríamos ahora en la duda de ¿va a evolucionar el ser humano? ¿O el ser humano realmente su evolución está detenida porque su evolución la hace a través de los objetos y de las máquinas que crea? Bueno, sería un tema a discutir añadido, pero el hecho de que un sistema de ordenador sea capaz de reconstruir de una manera muy fiable condiciones naturales de evolución de vida, bueno, lo que hace es pura y simplemente confirmar lo que ya todo el mundo sabe. Entonces, por meter una nota un poquito alegre, una persona que, por ejemplo, no sé, en Arabia Saudí tenga 50 hijos, no va a tener tantos nietos. No se refiere a eso, la verdad es que no. Yo no estoy acordándome de nadie. Pero lo que sí que es cierto, lo que sí que es verdad, es que una de las causas, bueno, se dicen los demógrafos, y era una de las cosas que se escapó a Malthus, y es que parece ser que hay una enorme incidencia de la calidad de la vida en la forma en la que la especie humana desarrolla su descendencia. Es decir, no es una casualidad que las clases más bajas o los países más atrasados sean los que tienen más niños, porque no solamente es un factor cultural, sino que existe además un factor de supervivencia. De todas formas, todo esto es aplicable a todos los seres vivos, pero el ser humano escapa claramente, pero por la tecnología, por la influencia de elementos sin necesidad de acudir a la tecnología, ¿no? La especie humana en sí, antes de que desarrollara la tecnología, ya era una especie mejor adaptada al entorno, fuerte, pero sin embargo su proceso evolutivo no se ha ralentizado. Bruno, es que hay un problema, es que el proceso evolutivo de la especie humana es absurdo. pura y simplemente, y ya está. Los seres humanos hace 120.000 años que aparecieron en el altiplanicie de Etiopía eran exactamente iguales a nosotros, idénticos en todo. Sí. No se encuentra cuál es el punto de evolución con los supuestos antecesores. Entonces el ser humano es lo que nadie quiere abordar, pero bueno, algún día habrá que hacerlo, dentro de 100, 200, no sé cuánto tiempo tardaremos. Lo cierto, ¿no?, es que no se ha encontrado un solo caso de espécimen humano, digo, sapiens o cromañón, como nosotros, en ninguna parte del mundo, con ningún elemento de antigüedad, que sea, me da igual que sea hace 100.000 años, 80.000, 90.000, que tenga algo que le diferencie a nosotros, son exactos. No, el problema, ¿verdad, Bruno? Lo hemos comentado tantas veces, claro. Cuando surge la lluvia, ¿no? Exacto, cuando ocurre algo, cuando se acciona un mecanismo que... Sí, tipo de mutación ocurre ahí, pero el hecho cierto es ese. Sí, claro, sí. Claro, que el ser humano, efectivamente, nadie puede negar la teoría de Darwin. Está bien que se contraste y que se amplíe, que se mejore, pero sin embargo, a medida que se va sabiendo mucho más sobre eso, seguimos sin poder responder a la pregunta de... ¿Por qué el ser humano parece haber escapado en determinados momentos a no es el único caso de ellos? El otro día tú citaste uno, es un sistema simpático, pero es un caso. Ese es el acanto, pero es justo el proceso inverso, ¿no? No solo de que su evolución se haya ralentizado, sino que se detuvo hace más de 100 millones de años. Pero en el caso de la especie humana, 5 millones de años nos ha servido para dejar de ser lo que éramos, seres de poco más de un metro de estatura, que apenas caminábamos sobre dos piernas, con un cerebro de 300 centímetros cúbicos, de 300 centímetros cúbicos, lo que tienen los chimpancés, y en 3-4 grandes saltos evolutivos nos hayamos convertido en lo que somos, en el Homo sapiens. Es decir, que hemos acelerado, hemos subido los escalones de una forma tan prodigiosa, que esa ralentización que debería esperarse, si eso se cumpliera para todas las especies vivas, incluido el ser humano, pues en nosotros ha habido algo que ha influido de alguna forma. Hay un caso que hay una mutación genética. No, pero hay un caso que es indiscutible. No, esa es el problema, la mutación, la consecuencia. Es la teoría más heterodoxa, pero la más coherente. Pero que hay unos tres saltos evolutivos. Es que hay un caso que es absolutamente indiscutible. Hace 250.000 años, nada en lo que es la evolución de las especies en el planeta Tierra, lo más parecido que hay a nosotros son los Neandertal. Y no tiene nada que ver con nosotros. Es así sencillo. Sí, es un asunto que siempre estamos, ¿verdad?, bordeando. No, no, y es que además cuando decimos, y no deja de ser una metáfora, cuando se produce la mutación que da lugar o la aparición del Homo sapiens, ese primer Homo sapiens, su ancestro más directo, sus padres eran simios y sus hijos resultaron ser como nosotros, ¿no? Es una metáfora, sí, por sí, supuesto. Sí, ya, porque son miles de años, pero años, demasiado pocos miles de años. Pero son demasiados pocos, no es nada comparado con la inmensidad del tiempo que ha durado la evolución de las especies. Pero sin embargo eso ocurrió, es decir, que hay una serie de escalones que deberíamos haber recorrido y nosotros subimos en ascensor en ese proceso evolutivo. Pues venga, vamos a poner un poquito más la polémica en esta noche, porque Bruno nos trae un martillo fósil, ¿verdad? Sí. Que está dando mucho que hablar estos días. Que también hace las delicias de aquellos que quieren poner en duda las tesis de Darwin. Yo no creo que este caso sea para demostrarlo fehacientemente, creo que no es incompatible con ninguna de esas tesis, pero no deja de ser probablemente uno de los opards más conocidos. Los opards son aquellos objetos fuera de su tiempo, es decir, que son fósiles, son restos fósiles que no encajan dentro de una cronología, pues por ser elementos u objetos mucho más desarrollados de los que se supone a la época en la cual ha sido datado, ¿no? Casos como las famosas pilas de Bagdad de hace más de 2000 años, pero claro, el caso del martillo fósil de London en Texas es tan extraño como que ha sido datado en 140 millones de años de antigüedad. ¿Qué ocurría? Que si nosotros aparecimos, o nuestros ancestros, hace 5, hace 10 millones de años, esto ocurrió mucho antes incluso de la desaparición de los dinosaurios, mucho antes incluso de ese colapso en la civilización y en el planeta que supuso hace 65 millones de años la catástrofe probablemente provocada por un meteorito o un cometa que acabó con el 90% de las especies vivas. Pues bien, ese opart, ese martillo que fue encontrado en el año 34 muy cerquita de Glen Rose, en donde se encuentra el famoso Valle de los Dinosaurios, en cuyo museo estuvo este opar durante muchísimo tiempo sin ser objeto de estudio. Pasó a formar parte de otro museo adyacente y ahora ha sido nuevamente investigado, porque lo que llamaba más la atención es que se había sedimentado en una roca que efectivamente tenía unos 140 millones de años de antigüedad. Por lo tanto, roca y objeto, que es un martillo con el mango de madera y la cabeza de metal, de hierro, databan de la misma antigüedad. Pero claro, no había ser humano conocido que hace 140 millones de años fuera capaz de eso. Y ahora ha habido nuevas investigaciones efectuadas por diversos investigadores, como por ejemplo John Mackay, australiano, de una organización científica que investiga este tipo de eventos y este tipo de descubrimientos, quizá con un problema interpretativo, y es que pretenden con ellos apoyar las tesis creacionistas, pero sin embargo han contado con la colaboración para la investigación de este estudio con el Batlle Memorial Laboratory de Colombia en Ohio, que es un prestigioso instituto de análisis. Y por ejemplo, han investigado parte a parte este supuesto martillo de la era de los dinosaurios. Y el mango, por ejemplo, han descubierto que está petrificado de manera cristalina y que la parte interior y que la parte inferior porosa se ha transformado en carbón. Han comparado la forma de fosilización de este mango de madera con los árboles fosilizados que se han encontrado en esa zona, y eso ha servido para efectuar una primera contrastación de la primera datación que se efectuó en su momento, y han descubierto que todos los árboles fosilizados de esa zona datan de entre 100 y 200 millones de años. Pero lo sorprendente está cuando se investiga la cabeza de ese martillo, y se efectúa en este laboratorio que hemos mencionado un análisis de su composición, y resulta que el 96,6% de la cabeza de ese martillo es de hierro, el 2,6% de cloro y el 0,75% de azufre. Esto quiere decir que en la pureza de esa cabeza de martillo, la pureza de hierro de esa cabeza de martillo, no es ni siquiera equivalente al hierro que podemos confeccionar hoy metalúrgicamente, vamos, los seres humanos. Ni los hititas. Claro, es una pureza extraordinaria. Además, ha sorprendido mucho la presencia de cloro a los científicos, porque ni siquiera nosotros cuando lo hacemos utilizamos ese material. Y hay una serie de singularidades verdaderamente curiosas. Una de ellas hace referencia a la datación de este martillo fósil, y es que cuando fue descubierto se descubrió que al abrirse la roca y al dejar al descubierto el martillo fósil, había una pequeña muesca en el canto superior que hoy sigue tal como apareció, brillante y sin señales de oxidación, es como un reflejo de plata. Eso le ha servido a los estudiosos para investigar la historia de ese martillo, y han descubierto que tuvo que ser efectuado hace muchísimo tiempo. Han puesto la fecha de más de 100 millones de años de antigüedad como absolutamente irrefutable, y lo más sorprendente es que por las características de fosilización han llegado a la conclusión de que eso se produjo cuando la atmósfera estaba sometida a dos atmósferas de presión, algo que en tiempos recientes jamás ha ocurrido en el planeta y que nos vuelve a remontar a épocas remotas, con lo cual este martillo fósil no solo era hasta ahora el opart más conocido, sino que pasa a ser ahora uno de los opart mejor estudiados y una de las uno de los auténticos quebraderos de cabeza, para que ni pretendan encuadrarlo dentro de cualquier cronología oficial, porque hace 100 millones de años no existían seres humanos capaces de haber confeccionado esto. Bueno, pues ¿quién manejaba un tipo de herramienta así hace 120 millones de años? Un martillo de madera y hierro. Bueno, pues ahí queda ese par. Dentro de poco tocaremos además uno de los enigmas del mundo, porque yo creo que es uno de esos enigmas clásicos que todo el mundo quiere saber algo más siempre, ¿no? Ahí, bueno, perdona Juan, tres probables hipótesis. Una es que hubiera humanos entonces, otra que ha mencionado algunos estudiosos es que fueran de origen extraterrestre, y otra tercera posibilidad que no hay en absoluto que desdeñar es la probabilidad de que haya objetos que por determinadas circunstancias hayan sido capaces de atravesar una puerta en el tiempo. Es que esa es la clave, decir, es que había una cuarta que fuera simplemente nuestro. Un aporte. No, que fuera simplemente nuestro. O que sea nuestro. Sí, que sea simplemente nuestro. Vale. Es que parece tan absurdo que yo en el caso de los Oparts, que sabéis que es un tema que me apasiona, sí, porque en muchos de los casos son absolutamente irrefutables. Es que parece el martillo de Thor, ¿no? Que claro, que es cruzado puertas. Es que los Oparts tienen como muchas categorías. Sí. La pila Bagdad, yo creo sinceramente que era la demostración práctica de que las culturas antiguas del Medio Oriente conocían la capacidad de utilizar la electrólisis para hacer falsificaciones, pura y simplemente. Es decir, era una especie de uso de electricidad a pequeña escala que a mí no me enseñaría nada que hubiese podido ser desarrollado hace pues unos 3.500 años. Y luego hay otro tipo de Oparts que son este. Este tipo de Oparts son absolutamente demoledores, porque encima se han empezado a estudiar de manera científica con mucha tranquilidad. Sí que es verdad que lo que está detrás de todo esto son los grupos creacionistas, pero a mí me da igual que sean creacionistas o no. Bueno, ellos creen que ha sido Dios cuando ha decidido crear la prueba, pues me importa un bledo, magnífico que se lo crean. El problema fundamental consiste en que lo que están descubriendo no tiene discusión alguna. Pues son muy pocos, desgraciadamente, los casos en los cuales no hay contaminación de tiempo. Cuando hay contaminación de tiempo, quiere decir que lo que se encontró en el siglo XIX, en el siglo XVIII, en el siglo XVII, no sabemos en qué condiciones, no sabemos si es verdad lo que se dice. Lo que pasa es que algunos de ellos, aunque fuera falso, aunque se hubiera inventado toda la historia, el objeto en sí sigue siendo tan raro que aún así, por ejemplo el caso de este martillo, sigue desafiando cualquier consideración lógica por parte de la ciencia actual. Pero ojo, que se ha descubierto, si no recuerdo mal, en una zona donde ya antes había Oparts. Claro, que se vaya en sus lugares de las huellas. Apareció unas huellas humanas al lado de las huellas de dinosaurios. Claro, claro, pero varias, ¿no? Tiene todavía mayor dimensión. Por eso digo, que es una zona ya caliente, ¿no? En lo que Oparts se refiere. Y además contaremos, porque también hay nuevas investigaciones sobre estas huellas que vienen a confirmar lo que los más ortodoxos, los más heterodoxos decían, ¿no? Y es que están sedimentadas, que son humanas y que están sedimentadas en la misma época, que datan de la misma era geológica, con lo cual es como si en aquella zona de Texas se hubieran reunido una serie de pruebas que hacen tambalear. ¿Sabéis qué es lo curioso, además de los Oparts de este tipo? Que no tienen ninguna lógica tampoco, ni de tiempo ni de lugar, salvo en estos casos muy concretos, lo cual hace sospechar en apariciones ocasionales. Es decir, como es como si algún lugar de repente recibiera una visita, esa visita pudiera hacer una prueba que no estuviera relacionada con nada de alrededor, hasta a lo mejor 100 millones de años después. Bueno, pues pequeñitos, eso ya sabes, como dijo nuestro querido Factotum, a lo mejor existe otra humanidad. Yo no lo creo, fíjate, creo que es otra cosa. ¿No? Bueno, pues, hay algunas culturas que se lo afirman, ¿eh? Sí, pero creo que esto es otra cosa, que no tiene que ver con el ser humano, y si lo tiene que ver, no en ese sentido. Es decir, no había seres humanos. Yo pensaría, yo no creo que haya existido otra humanidad, sino otra civilización avanzada, mucho más avanzada tecnológicamente que la nuestra, pero no humanidad, es lo que supone. El otro día hablamos de la Atlántida, ¿no? Sí, pero eso estamos hablando hace cuatro días, ¿no? Es que estamos hablando de una... Sí, algo tipo la Atlántida, alguna civilización desarrollada, sí creo que existió. ¿Y por qué pero, no? ¿Y por qué? Pero no esto, ¿no? No tecnología avanzada hace 140 millones de años. Sí, podría hacerlos. Pues por esa razón, porque no había personas. O sea, es que es así de sencillo. En fin. ¿De Atlántida 100? ¿1000? No, vamos a ver. Es que es un concepto imposible. Es decir, hay cosas que sí que tienen lógica dentro de la ciencia actual. Es decir, tiene que haber un entorno cultural al lado de un desarrollo, de un descubrimiento. Ahí no hay nada. Es como si de repente alguien hubiera hecho un viaje en el tiempo hace 120 millones de años, se le cayera el martillo al suelo y lo encontraras tú. Es decir, es más bien algo de ese estilo, algo aparentemente absurdo, que la existencia lógica de restos de una civilización. No hay nada. Si no hubieras encontrado algo alrededor de los huesos de los dinosaurios, pero no hay nada. Hay dos pisadas, un trozo de martillo, sí, pero hay, pero uno y uno y uno, hay unos cuantos. Sí, lo que manifiesta es actividad. Manifiesta actividad humana o algo parecido a nosotros en el pasado. Sí. Pero no manifiesta necesariamente que estuvieran allí. Es como si fueras a un lugar, llegaras y te volvieras. Ahí. Claro, algo. Como decía, pues, ahí tenemos la prueba, o tenemos esas pruebas para. Pero bueno, pruebas, ¿no? Pero cientos y cientos de páginas de pruebas. Solo con ese martillo, pero claro, de bolas de acero que ha aparecido también en minas de carbón, también de una datación geológica tremenda. Estamos muy afines a Michael Cremo, efectivamente. Pues la cosa es que eso, que Michael Cremo haya sido empujado por los creacionistas a un determinado tipo de ideología, que bueno, que yo sé que muchas de las personas que investigan los Oparts no comparten, por ejemplo yo. Pues otra cosa consiste en que de verdad algunos de los hallazgos y descubrimientos de Cremo, no digo todos, pero sí una gran parte, son tremendos, pero tremendos. Bueno, Jesús, ¿qué te parece? Cuando la Mars Odyssey se choque con Fobos, ¿el que hará? ¿Quién? Bueno, ¿qué pasa? Que se choque con Fobos. Ahora eso tiene que estar ahí. Pero, ¿qué está pasando con? Eso me pregunto yo y creo que nos preguntamos todos. No deja de ser una noticia curiosa, porque faltan datos y, bueno, sería muy sorprendente que al final se comprobara que es verdad lo que voy a decir. Y es que desde hace más de un año, no se han registrado observaciones fiables del satélite marciano. Y esto, pues por supuesto, ha originado cierta polémica. ¿Por qué? ¿Dónde está? Sabéis que Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos, y además ya con un origen bastante misterioso, tanto su aparición, ¿no? Cuando Asad Hall los descubre en 1877, casi de una manera súbita, y los llama Miedo y Terror, que es Phobos y Deimos. Bueno, pues ya el inicio, ¿no?, de la observación astronómica fue bastante insólito, y que desaparezca uno de ellos, pues todavía es mucho más. ¿Quién es el que ha levantado el frasco de la polémica lo ha destapado? Pues es un investigador llamado Glenn Dean, que ha sido el primero en proponer pues la hipótesis de la desaparición de Phobos de su órbita marciana. Y aquí es lo curioso, porque bueno, si ha desaparecido será por algo. ¿Cuál es la posible causa? Pues es que es un impacto contra un cometa, que es el que provocaría que el satélite se hubiera salido de su posición orbital. ¿Qué cometa es ese? Vamos a seguir indagando al estilo de Sherlock Holmes. Para Glenn Dean, el responsable sería el cometa 76P, conocido también con el nombre del West Kotec Ikemura, en honor a los descubridores. Ahora es muy de moda poner el nombre de distintos astrónomos cuando descubren algún astro. Que desde el 30 de marzo del año 1994 se le ha perdido el rastro. Se le ha perdido el rastro desde el momento en que se calculó su órbita. Y supuestamente tendría que pasar cerca de Marte el 4 de junio del año pasado, del 2000. Bueno, Dean calculó que la llegada de este cometa a Marte se tuvo que producir en esa fecha, en un momento en que la observación del planeta rojo desde la Tierra eran muy difíciles a causa de que el Sol estaba interpuesto entre ambos, ¿no?, entre lo que era la Tierra y Marte. Y eso hizo que no se haya observado si el cometa que tuvo que pasar en junio del 2000 pudo chocar con lo que es el satélite marciano, ¿no?, con Phobos. ¿Qué indicios hay? Pues una imagen dudosa, pero una imagen obtenida por la sonda espacial SOHO, donde se ve un cometa y algo que puede ser Phobos escapando de su órbita. Desde luego dicen que la imagen es muy dudosa, yo no la he visto, pero queda un poco la polémica acuciada por un vidente conocido dentro del mundo anglosajón, que es William Kahn, que dice haber tenido una visión en la que aparece Phobos acercándose a la Tierra, porque esa es otra. Si el choque se ha producido, según dice Glenn Dean, al desaparecer de su órbita queda como un astro errante, y el destino final y trágico dice que sería la Tierra. Está por confirmar, yo creo que ese es el elemento apocalíptico que siempre se da a este tipo de noticias, pero desde luego que no se ha podido observar desde hace un año y que está trayendo de cabeza más de un astrónomo donde puede estar Phobos, rodeado además de todo el misterio que ya de por sí tiene Phobos respecto a la forma de surgir en el año 1877, y después ya sabes que se especuló que se podría ser un satélite artificial porque es retrógrado, porque no sirve una órbita elíptica, etcétera, etcétera. Bueno, pues ahí está el dato. Tiene un diámetro de unos 22 kilómetros, un diámetro medio, y por supuesto cualquier choque de la Tierra, de cualquier asteroide superior a un kilómetro, sería catastrófico, mucho más uno de 22 kilómetros. Pero yo personalmente creo que Phobos sigue en su órbita marciana, y que por supuesto si algún día se sale de ahí, no creo que tengamos la mala suerte que se vaya a dirigir al planeta Tierra. Y que además desconozco exactamente cómo se podría manifestar eso, pero aun siendo un satélite natural o artificial, pero un satélite muy pequeño, 22 kilómetros son 22 kilómetros y deberían haber provocado alguna variación orbital en Marte perfectamente medible por los científicos, ¿no? Sí, claro. Y habiendo ahora ya varias ondas allí que yo más bien me inclino, bueno, están investigando. Yo me inclino a pensar que esas grandes tormentas marcianas de esta, yo creo que tiene que ver. Sí, en estos últimos meses lo han cubierto. Con la observación claro, no se ve, porque realmente el misterio está en que no se han registrado observaciones fiables. Lo que quiere decir que no es que haya hielo, ¿verdad? Que claro, ya viene este investigador, Glenn Dean, pues a provocar lo que es la polémica, y que, bueno, pues esto llama mucho la atención, porque incluso lo ha relacionado con alguna de las cuartetas de Nostradamus, cuando dice el rey del terror, como el terror sería una de las palabras con las que se designa a Phobos, pues dice, bueno, pues es lo que podría provocar esa supuesta catástrofe. Y como además la cuarteta hablaba del séptimo mes de 1999, es decir, para él correspondería a junio del 2000, pues corresponde cuando ese cometa se tendría que acercar por la órbita marciana y el supuesto choque que tuvo con Phobos. En fin, bueno, toda una especulación todavía pues avivada por este evidente que lo sajón, que es William Kahn. Dicho queda, pero sin darle más importancia a Claire, que tiene como una mera noticia anecdótica. Vamos a tener tiempo de consulta, pero antes, Carlos, ilústranos sobre esta carpa asesina que está por Mönchengladbach. Bueno, Kuno, la carpa asesina se llama Kuno porque tiene nombre. Mönchengladbach, conocido por, fundamentalmente por su equipo de fútbol, el Borussia. Borussia, efectivamente. Bueno, tiene un estanque y una serie de jardines en los cuales un pequeño perrito Dachshund que estaba ahí chapoteando fue devorado por una especie de pez gigantesco que resultó ser una carpa. Y digo que resultó ser una carpa porque no es el primer caso. Ya hace años fue capturada una carpa que tiene hasta ahora el récord de tamaño, con 2 metros 12 de tamaño en 82 kilos de peso. 2 metros 12 en Alemania. Y 82 kilos. Claro. Y entonces ellos calculan, desde luego saben que Kuno mide más de un metro y medio, pero el ser capaz de tragarse un solo bocado a un perrito, pues demuestra que se trata casi de un tiburón. Pues está el perrito ahí, wow, sí, sí, está el pobre perro ahí chapoteando en el estanque cuando de repente apareció la carpa y se lo devora de un bocado. Están haciendo de todo para intentar capturarla porque como llega el invierno y no haya sido pescada, no va a haber forma de cogerla porque las carpas hibernan y se refugian en el lodo, con lo cual será muy difícil de localizar hasta la primavera. Están haciendo de todo para echarle cebos, desde salchichas de Frankfurt hasta queso, a ver si pica, y supongo que pongo fruto cebo humano por el otro porque... pues es la única manera. Uno, la carpa asesina, un metro y medio en Mönchengladbach, el equipo va muy mal, bueno, un motivo turístico no para... sí, pero tienen carpas gigantes, tienen una carpa gigante. Y el récord está de 82 kilos. Sí, 2 metros 12 de carpa. Fijaos qué monstruo. Sí, sí. Además, en Alemania, en Polonia, se comen las carpas en Navidad. Les gusta mucho la carpa. Pues estará para unos cuantos. Sí, sí, sí. Esto como la paella gigante aquí en España, pero en carpa. Bueno, pues vamos con nuestra consulta, Luján. Los amigos siguen preguntando a Carlos, a Jesús, a Bruno. Diferentes correos que nos llegan, Juan. Verás, me llamo Sergio y me gustaría que me explicarais como tema de la Zona Cero, que es el proyecto Ginger. Lo leí hace meses en El País y cada vez me lo encuentro más en Internet. Es una especie de invento que ha revolucionado al mundo, mucho más que Internet. En América también es conocido como IT, e incluso me he encontrado una página que es www.proyectoginger.com. ¿Carlos? No lo sé. ¿Tú sabes? ¿Bruno? No. Pelirrojo. Rubio, rubio. Pero vamos, prometemos tepear la triple W proyecto Ginger. La verdad, Ginger Rojo. No, la verdad es que lo desconozco, hombre. Supongo que se trata de una de las nuevas redes, por lo que dice el oyente, ¿no?, que pretendían sustituir a Internet, ¿no? Sí. Pero como Bill Gates diga que no. Pero esto es como cuando le preguntaron al rey absolutista, dice, ¿cómo va el país? Y dice, lo ignoro. Muy bueno. La verdad, una vez. Jorge Álvarez plantea dos cuestiones para las cuatro C's. La primera es que me gustaría saber qué opinan de las teorías del investigador de OVNIs, Salvador Freixedo, que plantea en sus libros como La amenaza extraterrestre, La granja humana, Defendámonos de los dioses, etcétera. Y la segunda sobre el libro de los protocolos de los sabios de Sion, ya que siendo declarado falso ese libro, sin embargo expone realmente lo que está pasando hoy en día. Una de dos, o es verídico o el que se los inventó es el mejor profeta que hubo. Mi opinión es que son verdaderos, ya que actualmente los lobbies judíos tienen un poder económico enorme y son los dueños del gran capital, y esta gente, debido a su proyecto político mesiánico religioso, han podido estar influyendo en los acontecimientos históricos para su beneficio. Bueno, son falsos. Sí. Es que, de verdad, otra vez, los protocolos de la Sion son absolutamente falsos, formaban parte de una conspiración que inició la policía zarista, además tienen origen en la Rusia zarista a principios, bueno, a finales del siglo XIX, y está absolutamente demostrado que son falsos, tan falsos como las supuestas cartas conspiranoicas de Mancini a Grant, que se conservaban, según decían, en el Museo Británico, y que hablaban de la generación de tres guerras mundiales, un conflicto final. Es totalmente falso. Si forma parte del mundo conspiranoico, es algo curioso, pero en el caso, además, de los protocolos de la aviación, han generado un daño en la humanidad tremendo, la creencia en algo así. En cuanto a la otra parte de la pregunta, saludos, Freixedo, para los tres. Freixedo, habría que preguntar hasta qué época. Y lo digo sinceramente, es que cambió mucho. Tiene unas aportaciones para mí formidables en el estudio de la investigación de los ovnis y de los fenómenos aéreos anómalos al principio, y luego pues acabó mezclado en una serie de teorías francamente pintorescas que sinceramente me parecen verdaderas chorradas. A ver, Jesús. No, totalmente de acuerdo. Para mí creo que Salvador Freixedo pertenece a una generación conspiranoica, porque realmente todas sus teorías están elaboradas siempre bajo las mismas premisas, de que esto es una granja humana, de que somos casi el fruto y el alimento de los dioses extraterrestres, que toda religión se basa en ahí, con lo cual en parte tiene su razón, pero ha derivado pues a posturas, yo creo que delirantes, reiterativas y que ya no ha aportado mucho más al mundo ufológico desde hace 15 años para acá. Yo creo que es una de las víctimas de esa cosa que se llamó Matrix en finales de los 80, ¿no? Su teoría, que la defendió desde el principio, de que los ovnis eran, y los tripulantes de los ovnis eran agresivos y negativos, bueno, pues es respetable, aunque no la comparta. Lo que ocurre es que a partir de un momento determinado, y precisamente con las obras que comenta nuestro oyente, bueno, pues se contaminó en exceso y él ha pasado a considerar a los extraterrestres, él no tiene duda de que los tripulantes de los ovnis son extraterrestres, no solo como los fundadores de todas las religiones, sino como seres que necesitan de ese culto humano hacia ellos y hacia las religiones, y de ese sacrificio personal, e incluso en determinados casos, para nutrirse energéticamente, ¿no? Bueno, yo creo que no hay una sola prueba para demostrar esas tesis, independientemente que me parezca una magnífica persona, un magnífico divulgador, un extraordinario escritor y un hombre cultísimo, un hombre de una cultura vastísima, y además, y aunque lo desconozcamos, uno de los grandes padres de los movimientos de la teología de la liberación en Sudamérica. Él le costó persecuciones, le costó ser expulsado de muchos países por obras suyas relacionadas únicamente con el mundo de la religión y de las creencias. O sea, que creo que es un personaje absolutamente fantástico, pero que en ese punto no puedo estar de acuerdo. ¿Cuántos años tiene Freixedo? Freixedo tiene, creo recordar, con riesgo a equivocarme, ¿no? 71, tiene, ¿no? No, más, 81 años. ¿Cómo? Sí, Freixedo. Ajá. Sí, es de la quinta de la quinta regla, sí. Bueno, vamos con más consultas. Santiago dice: quiero hablaros del succionador de energía, uno de los tres tipos de vampiros. La cosa es que somos un grupo de amigos que estudiamos en la Universidad de Madrid y conocemos de vista a un compañero de clase que muy bien podría encajar en la definición que os he mencionado. El primer año, este tipo solía estar acompañado de lo que creíamos su amigo, que era muy delgado y de cara pálida, y a medida que pasaban los días, pues notábamos cómo estaba más enfermo. Ajá. Hasta que un día dejó de venir a clase. ¿Cómo? Intentamos averiguar algo, pero simplemente dejó de venir. Sí. Al año siguiente, este supuesto vampiro pues no tenía compañía y tal, pero luego volvió a tener compañía de las mismas características, hasta que de repente esa compañía no volvió a venir a clase, y así pues hasta cuatro compañeros le han conocido, y él pues quiere saber si realmente se trata de un succionador de energía. Bueno, que además que es un hombre que parece ser que es repetidor, que ha repetido trope mil cursos, que le conoce toda la facultad, y que es característico por eso, que se sienta en primera fila, todo el rato preguntando. Gracias, no, les cae mal, eso me sí, yo no, pero yo no, creo que existe. No voy a dudar del correo de este amigo, de estos amigos de la universidad, pero vamos, que se acomoda perfectamente de eso que llamamos leyenda urbana, ¿no? Sí, totalmente. O sea, el succionador de energía por los pasillos de la facultad, esos hay muchos. Esas son las películas que estamos votando hoy. Sí, eso que conocen un alumno que bueno, que lleva desde el año 50, ¿no?, asistiendo a clase. Bueno, profesión repetidor. Vamos, yo no es funcionador y amigos. Que hace desaparecer a los amigos, que le va quitando. Bien. Todos conocemos a uno así, la verdad. Pero vamos, esa característica es bastante compleja, ¿no? Yo creo que es una misma leyenda urbana que nos aparece a nuestros amigos. Que se está cargando, amigos, años. Sí, yo no sé, estoy viendo a Jesús. No, que pues es decir, más que voy a preguntar a nosotros que ya venga la policía y que la arresten. Porque... Jesús. No me mires. Yo no he sido. Nuestra tertulia Zona Cero con los incomparables Jesús Callejo, Carlos Canales, Bruno Cardeñosa, que la próxima semana nos ofrecerán cosas muy estimulantes. Además, en la semana de Halloween, ahí estará nuestro informativo insólito, nuestros enigmas del mundo, nuestro monográfico dedicado a Halloween, por supuesto que sí. Gracias, Bruno. Un abrazo muchas gracias. Hasta la semana que viene. Gracias, Carlos. Un abrazo muy fuerte para ti. A ti, Jesús Callejo, como siempre, un abrazo muy fuerte. Muchas gracias. La información nos ponemos al tanto de la actualidad y después seguimos en la Rosa de los Vientos, como siempre aquí en Onda Cero.